Bienvenidos a Horsap, edición Rock Blues and Beats. De este lado de las ondas, Moy Álvarez. Este es un programa del canal Horsap, dirigido por Juanma Fernández. En estos especiales yo me dedico a traerte las novedades del blues, del rock, de los sonidos añejos de los 60 y los 70, el rockabilly, la psicodelia, stoner rock y por supuesto la mezcla de todos ellos. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios tanto en iVoox como en las redes sociales de Horsap, Instagram, Twitter y Facebook. O si lo prefieres, puedes enviarme un email a moy@horsap.es. Ya os dije que este iba a ser un programa especial. Después de los fantásticos cuatro programas donde Juanma Fernández ha repasado la lista con los 100 mejores discos del año de hard rock, heavy metal y estilos afines para los Horsapes, creo que pegaba uno para los palos que tocamos en estos especiales. La forma de hacerlo ha sido muy sencilla, os he pasado a vosotros el testigo. Vamos a repasar de cada uno de los Rock Blues and Beer que se han emitido aquellos grupos y artistas más destacados, los que se llevaron más de vuestras cervezas marca Horsap, de ahí el nombre de este programa especial. Espero que os guste el plan, porque una vez más, arrancamos. El primer especial Rock Blues and Beers fue presentado por Juanma Fernández, con una selección de discos lanzados en 2023 que por estilo no calidad se habían quedado fuera de los Horsap semanales. Y también aprovechó para lanzarme el guante para que yo me encargara de estos especiales. Ese programa fue emitido en agosto y os pilló a todos fuera de juego. Por eso, las pocas cervezas que se dieron estuvieron muy repartidas entre los grupos, sin un ganador claro. Siendo así, me he encargado yo de elegir a los más destacados del programa. En primer lugar, a la jovencísima Ariel, una prueba de que la cantera del blues rock sigue dando sus frutos. Descubierta por Nuno Bettencourt y apadrinada por Brian May, habrá que seguir su carrera atentamente. Suena 73. is moving on a midnight run. This V-dub cruising ain't the fastest. Y personalmente, lo más destacado de ese primer Rock, Blues and Beer fue The Wolf. Su disco Love, Death and In Between ya hacía meses que era uno de mis preferidos del año. Un disco redondo, que no le sobra ningún tema, y que recopila de forma magistral prácticamente todos los palos del rock, el blues, el soul y hasta el funky. Vuelve a sonar el tema con el que se abre, Night Train. Have you ever had that feeling, a feeling that you don't belong? The world keeps on humming, humming, humming, humming, but it's not your song. I'm here to tell you about a mighty train that rolled into this old town. Can you feel it from an emerald, baby? Can you hear it whistle and howl? It's a place without worry, judgment, sorrow, or pain. And a slightly insane. All aboard the night train. All aboard the night train. All aboard the night train. All aboard the night train. Touch my brain. This old company gonna make you groove. Sucker poison right out of your soul. No, this train it don't run on coal. It's the power of love that makes a move. Come on, come on, I know that we can make it. El segundo especial Rock, Blues and Beers fue el primero en el que yo estaba a este lado de las ondas y realmente el primer podcast que he hecho en mi vida, así que aprovecho para disculparme de mis errores técnicos de novato. En ese programa quise incluir todos esos músicos que llevaba en la cabeza desde mucho tiempo para algo así. Por eso se mezclaron tanto novedades como temas más antiguos. Tampoco estaba claro para mí el tema de la cerveza, así que también fueron muy repartidas entre los grupos. Y de nuevo me voy a encargar yo de elegir a los más destacados. Primero a los aragoneses Montana Stomp, grupo al que pude ver en directo como teloneros de Jared James Nikon y al que os recomiendo no perderos si tenéis la oportunidad. Suena este fantástico Mister. Mister, I'm knocking on your door. He's smiling on a bug, I said, Mister, I'm knocking on your door. So take your reasons out of fear. Nobody buy anything, and no more. Y cómo no, Brian Setzer, del que muchos, incluyendo Juanma Fernández, estábamos deseando escuchar su nuevo disco. Por eso no me he resistido a que vuelva a sonar este Girl on the Billboard. How many wrecks I see there every day. Ya en el tercer Rock Blues and Beer fue donde vosotros tomasteis las riendas para elegir los más destacados del programa a base de cervezas. Y empezasteis a sorprender gratamente al que os habla con vuestras elecciones. Black Spiders fueron el segundo grupo más premiado con las cervezas marca Horsa. Aprovecho para recomendaros su último disco, Can't Die, Won't Die, del que suena este All Right, All Right, All Right. Claramente, el grupo más destacado por vosotros de ese programa fueron Dozer, lo que disipó mis dudas sobre si el progresivo más instrumental encajaría en estos especiales. Volvamos a disfrutar de este Dust for Blood. Love.

pero si hubo un claro destacado, esos fueron Black Rainbows, que además ostenta el récord de cerveza de los especiales Rock, Blues and Beers. Así que está claro que el Stoner os gusta tanto como a mí. Cerveza de oro para este Super Hero Top Proof. En el quinto especial, también muchas cervezas marca Horse Up y nuevamente empates en el recuento. Deciros que personalmente me alegra porque es una señal de que todo el espectro de estilos del programa conecta con vosotros. Rival Sons fueron uno de los más destacados por vosotros de ese programa. Los californianos este año han sacado dos discos enlazados en su estilo y concepto, Dark Fighter y Lightbringer. De este último vuelve a sonar Mercy. Rival Sons compartieron esa ecuo, la cerveza de plata, con los canadienses The Commoners. Así que el rock sureño también ha sido destacado por vosotros en los programas. Suena Devil Teasing Me. You know I could be so. than me. Check out our new single, Wild and Free. We're excited for the next year and a couple of new songs. So enjoy, keep your horns up, and thanks for your support. I think that something changed. Esos eran Drive Ham, que han querido pasarse a saludaros. Fue uno de mis descubrimientos personales para el quinto Rock Blues and Beats, y cuando lanzaron su primer EP, volvieron a sonar. Volvamos a escuchar ahora el tema que da nombre al mismo y que ellos nos recomiendan. Wild and Free. Try not to say, I tell the truth, man, but I wish I wouldn't do. They fed me shit. y la más destacada por vosotros del quinto Rock Blues and Beats no fue otra sino Joan Chow Taylor, uno de los nuevos talentos del blues rock y que también ha sonado en otros programas. Así que vuelva a sonar Sweet Little Lies. I'm Al revisar el recuento de vuestras cervezas marca Horsab del sexto Rock Blues and Beers, no me habéis dejado lugar a dudas. Han sido dos los grupos y artistas claramente más destacados. Además, nuevamente me alegra la diversidad de vuestras elecciones. ¿Queréis saber quiénes son? El trío femenino suizo Velvet Two Stripes se llevó vuestra cerveza de plata del programa. Insisto, está claro que el macarreo os gusta. Suena otra vez este The Wong. Cerveza de oro del programa, no hubo dudas. Ganó por goleada el Guitar Hero disfrazado de bluesman, Joe Bonamassa. Tengo que admitir que yo no le di ninguna cerveza para no condicionar a nadie, pero está claro que vosotros sabéis reconocer muy bien la clase donde la hay. Vamos a disfrutar de nuevo de este Is It Safe to Go Home. Every now and then I get a feeling. And it chills me to my bone when the lights go down and I'm all alone. Is it safe to go home? Desde el séptimo especial Rock Blues and Bill se ha producido una tendencia a la baja en el número de comentarios del programa e igualmente en las cervezas que habéis repartido. Eso ha producido que entre los grupos destacados las distancias se acorten y vuelvan a aparecer empates. Compartieron la cerveza de plata los suecos Bonafit, de cuyo octavo disco, Are You Listening?, sonó este Salvation. y no llegaron al top del programa, teniendo que compartir esa ecuo la cerveza de plata de Rolling Stones. Así que me habéis dado una excusa para que vuelva a sonar este adrenalínico Beat It My Head Off. Aunque ya había sonado en otro, fue en el séptimo Rock Blues and Beats cuando elegisteis a Emily Wolf como lo más destacado del programa. Y de verdad que yo me alegro. De su tercer disco, The Blowback, suena de nuevo este Road to Ruin. Oh, Muy repartidas fueron vuestras cervezas en el octavo especial Rock Blues and Beats. Nuevamente, casi todos los grupos se llevaron alguna, y las diferencias entre los más destacados fueron muy muy cortas. Vamos a repasar quiénes fueron. Los sevillanos Pinball Wizard gustaron a muchos de vosotros y se ganaron un puesto en este especial, así que vuelva a sonar este Food Chain. We'll be right back. nueva sorpresa que me disteis al elegir el directo de los británicos Brave Rival entre los más destacados del programa. Ya no es habitual que los grupos lancen discos en directo, y menos tan cuidados como este Live at the Half Moon, que si no habéis tenido oportunidad, os recomiendo escuchar entero. Suena este fantástico What's Your Name Again. Early this morning, I opened my eyes, lying beside me, much to my surprise. Can't remember much of last night. What's your name again? What's your name again? Last night, what happened last night? I know my name. Sorpresa, la que más cerveza recogió del programa, Diamante, con el primer sencillo de adelanto para su tercer disco. Suena otra vez en el Rock Blues and Beers este ochentero 1987. Y ya solo queda repasar los grupos que más destacasteis del pasado especial Rock Blues and Bill, el noveno y último de novedades del año. ¿Queréis saber quiénes fueron? Desde luego yo sí. Ya dije que la canción de Dan Patransky para mí justificaba todo el programa, así que verlo entre los más destacados significa que a vosotros también os tocó la patata. Volvamos a disfrutar de este fantástico Who I Am. Headlights on a midnight road. Music loud, get me home. Compartieron la cerveza de plata del último programa los italianos Sonic Wolf. Sus sonidos añejos y progresivos no pasaron desapercibidos para vosotros, así que vuelva a sonar Dead to the World. We'll be right back. Y cómo no, el Stoner Rock volvió a coronarse como lo más destacado del programa, en este caso representado por Max Boogie Overdrive. En respuesta a vuestros comentarios, he comentado que desde que lo programé, su disco de debut, Stoner the Game, ha desaparecido de los servicios de streaming. Estaré atento porque yo sí lo escuché entero y merece mucho la pena. Mientras tanto, vuelva a sonar este Van Boogie. Este ha sido el repaso de lo más destacado por vosotros de los especiales Rock, Blues and Beers de 2023. Como habréis comprobado, os ha quedado un programa espectacular, donde no ha faltado ninguno de los palos que tocamos. Ya sabéis, el blues, el rock, los sonidos añejos de los 60 y los 70, el rockabilly, la psicodelia, el stoner rock y, por supuesto, la mezcla de todos ellos. A mí ya solo me queda agradecer, primero, a Juanma Fernández, su confianza por encargarme de estos programas. A los miembros del equipo Horsap, Carolina Rico y David García, y a otros podcasters amigos, su apoyo y ánimo. Y a vosotros, los oyentes, por vuestros comentarios y cervezas marca Horsap. Y también a los anónimos, por dejarme poner banda sonora a una hora de vuestra vida. Recibid mi agradecimiento y desearos a todos un 2024 colmado de buena música, que es lo más cerca que yo conozco de la felicidad. Recuerda que te espero dentro de 15 días. Un saludo de Moy Álvarez. Adiós.